porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron época. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Amigas, ¿se imaginan ustedes poder asistir a un concierto de rock con grandes artistas como Queen, Bob Dylan, John Baez, George Michael, Elton John, Madonna, Eric Clapton, Duran Duran, Paul McCartney, The Who, Mick Jagger, Black Sabbath, U2 y otros grandes artistas como estos? Pues este gran concierto sí se realizó hace como unos 30 años atrás. Y precisamente por ellos, o por este concierto, se festeja el Día Mundial del Rock. Exactamente, resulta que el 13 de julio de 1985, hace ya 30 años, se realizó un concierto, como decías tú, que reunió a estos talentosos músicos en el festival Live Aid, por el cual hoy se celebra el Día Mundial del Rock, aunque no sea oficialmente. Este concierto fue organizado por el actor y músico Bob Geldof, para recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, que estaban viviendo situaciones de extrema escasez de agua y comida. Países como Sudán, Etiopía y Somalia enfrentaron una gran sequía entre 1983 y 1985. En la región árida del norte de Etiopía, donde se produjo lo que se denominó en ese entonces el infierno de la tierra, la falta de alimentos y el agua provocó una muerte masiva de la población. El gran concierto de julio de 1985 logró recaudar nada más y nada menos que la suma de 100 millones de dólares y algo más. Y además se realizó simultáneamente en dos ciudades del mundo, en Londres, Inglaterra, y en Filadelfia, Estados Unidos. Por esto es considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitosos de todos los tiempos, ya que hasta la fecha su importancia está ligada a la congregación de grandes bandas de rock por una causa noble. Y además debe ser muy, como fanático, ¿no?, de esa tendencia que es el rock, de haber sido una experiencia totalmente distinta que no se la podría, o sea, que con muy poca suerte se la podría volver a repetir, tomando en cuenta que muchos de sus artistas ya no nos acompañan el día de hoy. Bueno, sí, también, o sea, reunir sobre todos bajo este lema, ¿no?, de ayuda y todos, o sea, estar en ese concierto, imagínate, y queda un precedente, ¿no? Como lo hizo en 1985, y prevalece, eso es bueno, porque prevalece, deja una pauta muy grande, o sea, una huella muy grande, y efectivamente todos los años no va a ser lo mismo del principio, pero se va a ir replicando. Sí, además que es la ayuda que se pueda generar a través de actividades y conciertos, y además de contando con tantos talentos para poder ayudar a tantas personas que pasan por este tipo de problemas de escasez, y que muchas veces sus propios gobiernos o los propios gobiernos de estos países se hacen de la vista gorda, o como que no prestan la ayuda total, sino que más bien se quedan inertes a ver las consecuencias de la escasez. Es muy bueno vernos, es muy chévere. Milos, pero si hubiera un concierto así de artistas de rock en español, ¿tú qué artistas crees que deberían estar? ¿De qué dijiste? De rock en español, así un concierto que masifique talentos del rock en español para ayudar a una buena causa. Me hubiera gustado ver La Soda. Sí. ¿Cómo se llama? El argentino, que también es un poco... ¿Gustavo Cerati? ¿Volado? No. Charly García. Efectivamente, de los que más o menos no es mi fuerte el rock, pero el rock latino es muy bueno. Vilma Palma. Sí. Y bueno, entre ellos. ¿Qué tal escuchar a Caifanes, por ejemplo? Sí, también pega. Entonces, te invito a escuchar, ahorita vamos a escuchar Caifanes. ¿Con su tema? Sí. ¿Afuera? Afuera. Sí, ahí está. Amigos y amigos, esto es Contagio Universal. Las corrientes musicales más populares en el mundo y ha jugado un papel fundamental en el acontecimiento de eventos sociales y culturales desde la segunda mitad del siglo XX. surgió a raíz del rock and roll y el rockabilly de la década de los 50, y poco a poco se derivó en diversas corrientes que contaban con una alineación similar, pero que expresaban emociones y situaciones completamente diferentes. Bueno, sobre todo es un género donde caben muchas formas de ser y de pensar, desde la importancia de las sensaciones para el rock psicodélico, pasando por el exhibicionismo y excesos del glam rock o la popularidad comercial del rock alternativo o el indie rock. Y bien, es básicamente lo que podemos expresar hoy día, y feliz Día Mundial del Rock, aunque sea atrasado, a todas las personas que siguen esta corriente y que poco a poco va tomando fuerza, y que esperemos no deje de tomar fuerza, sobre todo en los corazones de las juventudes, ¿no? Que opten más por el rock que por esos otros géneros. Los géneros obscenos hay que dejarlos a un lado, jóvenes. Yo creo que sobre todo en la ciudad ha tenido un gran repunte esto del rock, sobre todo con festivales como la Semana del Rock, sí. También dentro de la cartelera del Quito Fest, yo creo que abarca casi un 60% lo que es rock delante de otros géneros, y sobre todo cómo la cultura del rock ha ido creciendo en la capital. Quitando ese estigma que se tenía sobre la gente rockera, de que eran malos, de que eran personas tal vez drogadictas, relajosas, así, y poco a poco se les ha ido quitando todos esos peyorativos que antes se les ponían, ¿no? Y poco a poco se les ha dado su espacio, un espacio que merece. El tan afamado pelón, como se los catalogaban, ¿no? Por su particular, particular vestimenta, de siempre predominante el color negro. Y yo recuerdo que no me acuerdo, si era mi tío o mi tía, que siempre les catalogaba como los pelones. Los pelones relajosos, ¿eh? Entonces, claro, siempre que tienes una corriente musical que te agrada, tienes que, sobre todo, y que no sea la tuya, tienes que, respetar. Ahondar. Antes de ejercer una crítica, claro, porque en mi casa también siempre se los tenía, siempre que han visto gente así rocker, y cuando yo me empecé a vestir, por ejemplo, de negro en la adolescencia, decían que si estaba en un culto satánico o qué me pasaba, y siempre se les compara, o sea, te vistes de negro, eres rockero, y aparte que eres rockero, capaz que también eres satánico, entonces no salgas conmigo, no salgas con mi hija. Sí, son unas son cualidades que nunca son, que muy pocas veces son ciertas. Además, muy pocas veces es cierto de que un rockero puede ser una persona realmente extremadamente dura, o sea, eso no tiene nada que ver, creo yo, el aspecto de los gustos musicales. Y precisamente nos vamos a escuchar a un grande del género del rock de aquí de Ecuador, que al menos a mí me gusta, Luis Rueda, y esto es Mala Reputación. Siempre atención, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Yo no creo que hago ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Nacional, yo me quedo en cama igual que la música militar. Nunca me supo entusiasmar, porque para todos el peor pecado es alejarse del camino señalado. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos, que no puedo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

y que atrae a miles de turistas el tercer domingo, el tercer fin de semana de julio, como es el Paseo del Chagra. Sobre todo el folclore, esa palabra que denota lazos coloridos de un ambiente cultural, es acompañado de artesanías, bailes, supersticiones, sobre todo fiestas, son fiestas religiosas, patronales o ancestrales, que se remontan antes de la llegada de los incas y de los españoles. Es muy común encontrar en las fiestas populares o tradicionales una mezcla de manifestaciones culturales, con sus coloridos detalles, aquel compás repetitivo junto a flautas, guitarras y rondadores que animan a todos aquellos que se interesen y se inserten en estos encuentros, así sea de casualidad. Juegos pirotécnicos, vacas locas, castillos con fuego, bebidas y comidas que serán parte de estas celebraciones. Efectivamente, sobre todo lo que caracteriza, yo creo que las fiestas, como la fiesta del Chagra, es uno, la bebida, y dos, los juegos pirotécnicos, que es infaltable en cualquier fiesta popular, sobre todo porque es esa alegría, ¿no? Los caballos. Y la vaca loca, también la vaca loca. Y bueno, también de lo que es el Chagra, bueno, también se denomina Chagra el campesino de los Andes ecuatorianos, dedicado principalmente a las faenas ganaderas, generalmente como los vaqueros o también como los arrieros. Y aquí tenemos a alguien que nos está, que nos comenta, sí, en silencio y a voz baja, lo que le gustan los jinetes del Paseo del Chagra, pero como está hoy día muy tímido, Fernando no va a hablar. El Chagra ecuatoriano guarda esa similitud histórica con el guaso chileno, el gaucho rioplatense, el llanero colombiano y venezolano, el charro mexicano, el vaquero mexicano o estadounidense y el corilazo peruano. Efectivamente, el Chagra es un campesino vaquero del Alto Paramandino, sobre todo de prados y rodeado de volcanes, en donde el ganado se mueve a grandes distancias y por diferentes propiedades, en muchas ocasiones sin cercas que impidan sus peregrinaciones. Se le da un aire de romanticismo cuando se habla de unidad entre el Chagra y su caballo, sobre todo las vacas que arrea y cuida, y sobre todo el paisaje. Todo esto es lo que podría significar el Chagra realmente, ¿no? Ajá. Su origen. Les vamos a contar que tras la llegada de los conquistadores españoles, la vida de los indígenas de los Andes se vio modificada con la introducción de nuevas especies de animales como el caballo y las reses. Efectivamente, tanto los religiosos como algunos terratenientes fueron dueños de grandes haciendas productivas, donde se fue desarrollando un interesante modo de vida a partir del siglo XVII. Así se fue creando este particular personaje denominado Chagra, encargado de cuidar el ganado, normalmente mestizos de confianza contratados por los hacendados y en otros casos los mismos propietarios pequeños y medianos de tierras y de ganados. Efectivamente, bueno, el Paseo del Chagra de Machachi en julio o las fiestas del maíz y del turismo en Sangolquí en septiembre son oportunidades ideales para que los chagras demuestren sus habilidades y sus mejores galas. Su actual vestimenta se caracteriza por una camisa, un poncho, el sombrero de paño, la bufanda de lana de borrego y el zamarro. Que es mi favorito, realmente. Me encantaría... Para estar sí. En el páramo, todo esto es idea. A mí me encantaría realmente comprarme un pantalón, un zamarro, ¿no? Y ponerme. Me parece algo... ¡Ay! Yo en algún momento participé en un grupo de folclore y me daba envidia porque solo a los hombres les ponen zamarro. Pues a las mujeres se ponen faldita y la blusita. Cambio, el zamarro es una danza por completo diferente a la que practican los en las fiestas del Chagra, ¿no? En el Paseo del Chagra. La capital del Ecuador, Quito, es una ciudad conformada mayoritariamente por Chagra, que es el término que los quiteños originarios acuñaron para denominar a todo aquel habitante de la urbe que no haya nacido en ella y sea de otra de las provincias serranas. ¿Tú eres Chagra, Milo, o tú sí eres quiteño? ¿Yo? No soy quiteño. Ah, no, eres quiteño. Ni siquiera eres Chagra. No, yo no soy Chagra. Y bueno, sobre todo lo que en los desfiles caracteriza a este paseo es el desfile que hacen con sus caballos los chagras y sobre todo los jinetes. Y también algo muy particular en esta fiesta es los pequeños jinetes, o sea, los hijos de los chagras, o sea, los chagritas, que demuestran igual sus habilidades con el caballo y con con la ¿cómo se llama? Soga, no sé el nombre exacto. Y es de eso, ¿no? Sobre todo demostrar las habilidades ante el pueblo. Vamos a ir compartiendo música con ustedes, y aunque no tiene mucho que ver con el tema, pues igual se los presentamos. Esto es Bob Dylan, y es gracias a lo que estamos celebrando el Día Mundial del Rock. Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Down here lies nothing we can call our home. Well, I'm moving after the night, I'm full of all the broken. Don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Out here lies nothing but the moon and the stars. There's a window, and every window made a plan. We'll keep on loving pretty baby, for as long as love will last. Down here lies nothing but the mountains of the Continuamos con Frontera Universal, tu radio, revista semanal, y estamos abordando lo que es el tema del Chagra. Bueno, su origen se remonta a la última erupción del Cotopaxi en 1877, bueno, y próximamente 2015. Los habitantes de la zona, ante la desesperación de este acontecimiento y dada su ciega fe religiosa, acudieron al párroco de ese entonces a solicitar que se trasladara al Señor de la Santa Escuela a las laderas del volcán. Una vez ofrecida la misa y demás ritos del momento, regresaron la imagen a Machachi, acompañada de una procesión. Los chagras feligreses montaban sus caballos adornados, dando origen al paseo procesional del Chagra. ¿Consideras tú que esto pudo realmente... que tiene algún efecto la fe de las personas que hacen este tipo de peregrinaciones para que un volcán se calme? Chuta, ahí ya entraremos ya al tema de... ¿Pero tú crees o no crees? No, yo no. No. Verás, hace unos meses en la provincia de Carchi hubo un volcán, el volcán El Chile, que estuvo igual en activación, y la gente también hizo lo mismo. Ajá, se estaba activando el volcán. Ya. y la gente hizo lo mismo. Una peregrinación. Una peregrinación de una un gran número de ciudadanos que caminaron hasta el volcán para pedir que la montaña se calme y pedirle sobre todo que su protección siga, ¿no? Bueno, sobre todo, esto es válido en, ¿qué te digo?, antes de la conquista. Porque igual nosotros, los habitantes de ese entonces, como cualquier humano en la evolución, le tenía miedo y terror a los desastres naturales, por considerarlos una ira de los dioses. Y un gran respeto a la naturaleza. Efectivamente, también. Sobre todo el respeto a la naturaleza. Y efectivamente era normal que ante esta ira de los dioses ellos ofrecieran sacrificios y todo este tipo de danzas para calmar la furia. Pero yo creo que ya después de la conquista esto ya es sobre todo un aspecto religioso que fue inculcado, quieras o no, a la gente. Y yo creo que esto ya, ya va distorsionando el verdadero significado de lo que es la ofrenda a la naturaleza. Paso del Chagra en la ciudad de Machachi, conocida como la capital del Chagra, a donde corren año tras año jinetes con los mejores corceles de las haciendas del país, cubiertos de zamarros, ponchos rayados, bufandas y sombreros, demuestran sus habilidades en concursos de doma de potros y de lazo. Y también, sobre todo después del desfile, eso de mediodía, es en la plaza de Machachi, en la plaza de toros, los toros de pueblo, que como decía en un reportaje, si es que no hay un muerto, no hay fiesta. Pero últimamente no se han reportado eso, porque la imprudencia de la gente, porque los toros que van a la lidia no son las vaquitas de esas, son verdaderos toros. Son entonces toros. La gente ya en su euforia después de tantos cachos de puntas se lanza al ruedo, pero en los videos que estaba observando hay muchos accidentes, pero ahí es donde aparecen los chagras y hacen todo su, ¿qué podríamos decir?, su show. ¿Tú? ¿Para de qué? ¿Tú? No, yo no me he lanzado nunca al ruedo. O sea, la curiosidad es tanta que sí lo haría, pero no sé, tendría que ser a cierta distancia. Ah, bueno, eso también. Es que si te lanzas ya responsabilidad tuya, ¿no? Exactamente. Ay, no, que no. Me encantan los riesgos y me encantan los eventos arriesgados, pero algo así no me parece arriesgado, sino más bien algo medio absurdo, imprudente. Eso y que atenta contra ti mismo. Efectivamente, bueno, con más de 800 jinetes del desfile en honor a la Virgen de la Candelaria toma lugar en las principales calles de Machachi, donde la música, los malabares de los chagras y la corrida toros de pueblo son los principales atractivos para honrar a la Virgen de la Candelaria. Uno de los principales atractivos, y que es el fuerte, es una bebida con altísimo grado de alcohol. Indígenas y mestizos exponen su folclore acompañados de esta bebida, quienes lo sirven a los visitantes en un cacho de vaca. Habilidosos jinetes demuestran sus destrezas sobre sus caballos en un concurso de doma. Efectivamente, como era el punto, eso es normal en cualquier fiesta de pueblo, pero yo creo que todos los no, como los, bueno, los que son del pueblo en sí lo toman como eso, como un festejo, pero la gente que va de distintas provincias también distorsionan un poco esto de la bebida y se reporta también a altos grados de irresponsabilidad sobre todo. Bueno, la música de la banda del pueblo, mejor conocido como Los Trompudos, es el elemento constante en esta celebración, quienes ponen el ritmo y la alegría. Bueno, amigos, nos vamos a disfrutar algo más de música. Esta vez viene del talento ecuatoriano. Vamos a escuchar La Charde Noir, Encaro a mis demonios. Viértete lo que hasta ayer tenías, tus miedos más internos desafían. Con alas de ángel, máscara de monstruo, encaro solo a mis demonios. Bienvenidos una vez, bueno, al regreso de Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Escuchar tanto rock nos deja un poco descontrolados, no, desubicados. Bueno, a Milo no, porque a Milo no le gusta el rock, así es de feo el Milo. Bueno, y estamos llegando ya a la parte final del programa. Y bueno, sobre todo hablando de esto de las fiestas populares, yo creo que se mantiene lo que es la esencia de las danzas, que no se pierda lo que es la danza, sobre todo compartir esto con la naturaleza, como decíamos anteriormente, y conservar las tradiciones ancestrales. Y una de las cosas que estábamos conversando antes de irnos a la pausa musical era de que en la corrida de los toros de pueblo se realizan muchas veces actos poco peligrosos, y que en realidad sí hay gente que puede salir herida, ¿no? Y como cualquiera puede entrar al ruedo, si se da un caso de emergencia, los chagras estarán listos, o siempre están listos, para usar su lazo y rescatar a los participantes. También antes de irnos nos van a comentar un poquito sobre el tema de las comidas. Fernando nos ha traído un datito un dato gastronómico sobre los GAP. Amigos y amigas radioescuchas, es importante tener en cuenta sobre el mundo gastronómico que tiene el Cantón Mejía, y como por ejemplo hay un plato que se llama el runa ucho, que es un plato cocido cuyo ingrediente principal es el cuy asado al carbón acompañado de salsa de ají macho con maní, papas y ensalada. En eso no vamos a comer, mi amor. ¿Qué otra cosa nos puedes comentar? Igual hay otro plato que se llama la polla ronca, que está, sus ingredientes es la colada de máchica con papas, col y costilla de res. Sí, interesante. Se escucha interesante. Y como por último, tenemos el cariucho, que es cuy con papas, salsa con plátano de seda. Bueno, efectivamente, a cualquier fiesta popular que vayas, si no comes algo de la zona, no ha sido para nada. Más que sea por picar, ¿no? Podremos comprar un plato de cada uno y entre los tres picar. Bueno, no, pero, yo les pico un poquito. Pero, bueno, aquí hay un plato que creo que sí les va a gustar a todos, ¿no? Que se llama las pitimuchas, que es tortillas de maíz con queso hechas en tiesto. Ay, eso sí, se escucha muy, muy rico. Acompañado de un buen cafecito o un buen morocho. Podría ser. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos de este sábado. Y mi nombre es Milo y hasta la próxima. Nos hemos quedado con muchas canciones más para poner, pero nos vamos a despedir con esta de un grande de la música del rock, como fue Gustavo Cerati, y su canción Crímenes. Hasta la próxima. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.